¿Cómo ha dicho? He dicho, búsquese otro. ¿Y sabe lo que puede hacer con su ojo de la cara y su empleo? Coger la correspondencia y la maquinita de franquear y toda esa mierda que tengo que repartir y metérsela por el ojo del culo. Muy bienvenidos una semana más a Mezcla Explosiva con Resaca o sin ella. Una hora de lamentable música. Pues bueno, buenas tardes para nosotros, buena lo que sea para vosotros, sea la hora a la que lo estéis escuchando. Y nada, pues deciros que ya estamos aquí una semanita más trayendo temas de lo que sea. Con un poco más de resaca de lo normal, sí. Porque hay que conocer que me pasó factura el Lumbrera Rock. Más que factura. Bueno, a mí me destrozó el hígado, pero aparte de eso, cambiando de tema. Los grupillos que se hicieron, salieron ahí, se salió y tocó Banda Basotti. Eso, al final, a pesar de la censura y a pesar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Banda Basotti apareció por ahí, mucha gente se los perdió porque no se esperaba, aunque bueno, era un poco... se podía esperar que ocurriera. Hombre, a mí me sorprendió y me volvió loco, si te digo la verdad, yo no me los esperaba ni harto vino. Pero bueno, hay que reconocer que aunque nos cagamos en el Lumbrera bastante... la seguridad, los accesos y todo eso estaba bastante de puta madre. Nah, estaba bastante bien montado. Y que hubiera conciertos de 11 de la mañana a 5 de la mañana sin parar. Hasta que no lo ves, no te lo crees. Y pues eso, así acabó todo el mundo. Sí. La gente se podía colar fácilmente, así que próximos años, próximos recitales, ya sabéis dónde tenéis que ir. Eso, pero hombre, hay que pagar la entrada, hay que apoyar los festivales medianamente alternativos. Hombre, nosotros lo pagamos, a mí me da igual, pero bueno. Hay gente que prefiere no pagarle y colarse, pues mira, es un festival y lo tiene fácil. Salía rentable. Y bueno, ¿y qué grupos fueron los que te sorprendieron o te gustaron más? Eso te iba a preguntar yo a ti, te vas adelantado, joder. Buah, pues yo, los Anti-Nowhere League me encantaron, sí, claro. Me volvieron loco. Que lo viste, pero no. Comatoso, pero bueno, fueron muy buenos. Nada, hombre, pues ya hablando claro, Comando 9 milímetros me gustaron mucho. A mí también, yo no los había visto a los Comandos, yo creo que era de los pocos grupos que no había visto del cartel. Y la verdad es que me apetecía bastante verlos y me sorprendieron bastante. Además que tenía entendido que estos que están fatal y que se montan unas películas bochornosas en los conciertos, me esperaba que fuera un concierto tipo los Suaves, con el tipo todo borracho o algo así. Pero no, la verdad es que también la hora, pues no sé ni qué hora era, creo que eran las 7 o algo así. Yo creo que no le había dado mucho tiempo a estar muy borracho. Ah, pues se salieron, bueno, los Facó Family también estuvieron bien, los Lendakaris. Los Lendakaris a mí no me convencieron demasiado Esto es ese. que el sol también puede hacer que me juzgara, me faltara un poco de riego en el cerebro, pero bueno, yo no los había visto todavía, así que me alegré por lo menos por verlos también. Nada, el cartel en general. Bastante bien, Los Muertos de Cristo también bastante más decentes que las últimas veces que los he visto. ¿Qué más? ¿Y qué? Y hay que hablar de ellos, pero lo guardamos para después. Ah, bueno. Creo que ponemos un tema de los comandos 9 milímetros y seguimos hablando un final de Lumbreras. Bueno, eso. Comando 9 milímetros, no hay futuro para nadie. ¡Vosotros, cabrones! Pues nada, ahí teníamos a los comandos 9 milímetros y como os hemos dicho antes, pues el festival, el grupo que realmente queríamos ver y nos moríamos, era los No Relax. Era el mejor grupo que podía salir por allí. Sí, la verdad yo tenía muchas ganas de verlos. Creo que si alguien ha escuchado los programas anteriores puede dar constancia de ello. Y bueno, nos apostamos media botella, que el que se fuera antes de que terminara el concierto se tenía que beber media botella de brujo de licor de hierba. Que nos la bebimos igualmente, no nos hizo falta ninguna apuesta. Nos la bebimos antes y yo creo que por eso aguantamos dos canciones. Pero bueno, lamentable, si lo único que quiere ver son dos tetas botando en el escenario, pues y una piba perfecto. Gritando mucho, porque... Pero vamos, Dios, musicalmente... Se le mete hasta ligadillo, la hija de la gran que puta. Que musicalmente es patética. Pero bueno, no vamos a faltar respeto a nadie, no, que hombre, estamos en bueno, plan... Bueno, creo que ya es demasiado tarde para decir que no faltamos el respeto. Bueno, va, pues entonces pido mis disculpas a esa cantante para que se apunte a un curso de vocalización. No, hombre, si canta... Pues hombre, canta como un gato, atropellado, más o menos. Pues coño, pues que se quiten el coche de encima del gato, joder. Pues bueno, y después de habernos clavado un poquito con los No Relax, la verdad que es que yo creo que eran de los que menos pintaban ahí en el cartel. El batería sí, le pretendía dar mucha cera y tal, pero es que yo no puedo con ellos. Se me han atravesado y no puedo con ellos. Están malditos. Para mí sí, son una banda maldita. Y bueno, pues ya cerrando el bloque de Lumbreras, este resumen absurdo y nuestra vivencia por ahí, que la verdad que fue a trozos. A lagunas mentales. Que por así decirlo. Y bueno, pues como nosotros con lagunas, pues habrá un largo etcétera de gente, porque a los festivales ya se sabe, hay gente que va a ver a los grupos, gente que solo va a la fiesta, gente que va a ver a los grupos y la fiesta, gente que solo va a ponerse hasta los ojete. Y gente que está ahí y no sabe ni siquiera que ha llegado. Como los de la rave, por ejemplo. Ah, coño, es verdad. Había una rave al final que los encontramos ahí al final de la mañana. Y bueno, pues eso, para la gente que le guste o no, aquí tienes la variedad y los temas. Unos temillas que vamos a pinchar relacionados con el speed. Animales muertos, speed, que está, digamos que la canción del verano del speed. ¡Sí! Y sin Dios, dino al speed, que es una versión de los Intolerance. Vamos a escucharlo. Necesitas más. Ahí estaba Sin Dios, Dino, al speed, fuera el speed de la escena. ¿Verdad, Pi? Sí, perfectamente. Todo el speed fuera, fuera, fuera. Todo para mi cuarto. Eso es lo que te iba a decir. Todo para tu casa. Maldito bastardo. Pues nada, como el anterior... Bueno, ya hemos cerrado el bloque Lumbreras, que ya hemos dado bastante la tabarra. Llevaremos como 3 o 4 programas que mencionamos en el puto festival. Y tampoco... Hombre, está bien, pero tampoco es para tanto la cosa. En algo teníamos que fijarnos y no estamos hablando de Leticia Sabater. Por ejemplo, que por cierto, hay mucha gente que cree que está muerta Leticia Sabater. Ah, pues es verdad. Lo comprobé la semana pasada, que lo pregunté y 7 personas me dijeron, está muerta. ¿Hiciste una encuesta por la calle? Sí, fui preguntando a la gente, ¿Leticia ha muerto? Dice, no. Digo, no, la princesa no, la otra, Sabater, la buena, la filósofa. La filosofía. Y otra, bueno, nada, iba a decir una burrada. Voy a callar. Bueno, pues hablando de burrada, el anterior programa fue un programa que grabamos por la mañana. Yo estaba bastante empanado, recién levantado, por así decirlo. Y fue un programa bastante tranquilote. Y la verdad es que los programas que hemos grabado son bastante tranquilotes. Y vamos a empezar a meter algo de chicha, bueno. Algo de cera acá por aquí. Así que vamos a empezar con Richard Fish, con su tema Monumental. ahí siguen sonando los Razor Fist con Monumental. Muy buen temita este que se ha traído el pi de los Razor Fist. Molte grache. Pues nada, qué decir de los Razor Fist, que es una banda bastante trayera. Los hemos visto en directo el año pasado en el Hellfest 2006, ¿no? Sí. Hellfest 2006, sí. Estamos en el 2007, ¿no? Joder, ya no sé ni en qué puto día vivo. Y en directo la verdad que sonaron bastante potentes, aunque ya se sabe que esta banda solo tiene dos tiempos, o van a todo rabo o van a medio tiempo machacón ahí, y yo creo que se cedieron con el medio tiempo machacón. Y los vimos allí en Francia porque los intentamos ir a ver aquí en España, en la Caracol, me parece que era en Madrid. Sí, eran 22 pavos la entrada. 22 pavazos, ¿no? Creo que fueron y creo que... Que con el rollo que hacen les pueden dar bastante por el culo. La cuestión fue que nos planteamos que si valía más de 20 pavos nos íbamos de cañas. Bien. Y al final lo que triunfó fue irse de cañas ahí por Embajador en Lavapiés y que le dieron por culo al concierto. Además había gente ahí bastante indignada con sí, los precios. Sí, pintadas, eso recuerdo yo también. ¿Qué tiempos aquellos, eh? De verdad que sí. ¿Dónde ha quedado? Pero bueno, es lo que tenemos que decir. Los grupos parece que a España vienen una vez y desaparecen, sí. Y si no, ni siquiera lo pisan. Es lamentable, eso, pero... bastante triste. Algo tiene que ocurrir para que no repitan nunca, chaval. Pues los promotores, managers y demás escorias que se lleva más dinero de la cuenta, será. Bueno. Y bueno, y las salas, que son una puta sangrada también alquilarlas. Y hablando de uno de esos grupos que nunca han venido aquí a España, pues Leftover Crack, que ya vamos a seguir con la caña un ratico. Y eso lo vimos en Inglaterra, porque a España no vienen. Y a ver si algún año se les ocurre pasarse por aquí. Pues vamos a pinchar el tema One Dead Cop de Leftover Crack, que es un policía muerto. Y si es un tema que habla de policía, el piso tendrá que dedicar a alguna policía. Se lo dedico especialmente a la policía de Santiago de Compostela. Iros a tomar por culo. ¿Alguna historia con la policía de Santiago de Compostela? No, pero es una ciudad bonita, hay gente interesante y seguro que les tienen que estar puteando como en todos los lados. Es que aquí ya la tengo quemada, así que por otra vez. Vamos eligiendo ciudades. Pues nada, para los amigos de Santiago de Compostela, vamos a pinchar el temilla lector del crack. If I had no remorse for shooting that police officer, he got what he deserved. If I had the opportunity to kill him, I'd kill him. hay Leftover Crack con su Wounded Cop, dedicado a la gente de Santiago de Compostela. Y bueno, pues qué decir de esta banda, que con su peculiar estilo pues ha servido de influencia para bastantes bandas. Aquí en España tenemos, yo creo que una la más representativa son los Ugly Bastards, de aquí de Getafe, que hacen bastante el rollete. Sí, mismo rollo parecido. Además hasta la estética de la guitarra es bastante parecida. Sí, bueno, la estética de todos es bastante similar y las ideas también parece que sí. Y bueno, pues como decía, ha servido de influencia para muchos grupos. Por ejemplo, un grupo ya desaparecido, creo que sacó una maqueta y luego un disco, son los No Cash, que estos son de Yanquilandia, como le gusta llamar al pie a Estados Unidos. O Tierra del Infortunio, o bueno, me voy a callar. O Tierra de la Futura Destrucción, o cosas de esas. Sí, bueno, un país. Bueno, joder, vaya mierda, tronco de descripción. Pues bueno, pues vamos a pinchar a los No Cash, que van en el mismo rollo. Si los escucháis, pues os daréis cuenta de que más o menos. Vamos a poner el Wilkes Booth Style. siendo el refranero español. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a la parte intelectual de este programa. Para no dejar la cultura abandonada, creo que esta semana voy a cortarlo totalmente. Solo voy a mostraros lo que he hecho esta semana para que veáis mis habilidades naturales. Vale, ¿y el refranero, Pi? Pues lo siento, esta semana es que estoy indignado y no lo pienso hacer. O sea, después de ver a Cristina Tárrega que me copia esta sección, es que más bajo no se puede caer. O sea, es lamentable tener que ver un sketch de Cristina Tárrega inventándose refraneros. Pero ella encima no quiere joderlos. O sea, se sí, quiere... eso sí que lo he visto yo, que se los inventa directamente. No es que lo quiera hacer mal aposta como tú, sino... No, es que a ella le salen naturales. O sea, que hoy, esta semana, que se vaya a la mierda Cristina Tárrega. Jodiendo el refranero español. Pues nada, después de cagarnos en Cristina Tárrega, hemos escuchado a Stokiar Stoics, siguiendo con el bloquecillo de grupos con el rollo este Choking Victim, Leftover Crack. Este grupo, Stokiar Stoics, pues me parece que se compone de gente que salió de cuando se acabó Choking Victim y gente de Morning Glory, me parece que también están, y bueno, pues también van en el mismo rollo, dejan un poco el ska y las partes así más death metal, por así llamarlas. Un pelín más punkero. Y son un pelín más punkeros y hardcoreanos, pero que también está bastante bien. Y bueno, pues ahora, después de lo de Cristina Tárrega y escuchar música, vamos a intentar ponernos un poco serios. Porque, ¿eh? Porque hay esta semana ha habido muchas cosas, ha habido un tema bastante importante, ha estado en todos los medios de comunicación. Bueno, esta semana y la anterior. Y digamos que yo creo que tú, Pi, tienes algo importante que contarnos. Bueno, sí, verdad, no quería reconocerlo y creo que va a ser lo mejor hacerlo en la antena, como lo hacen todos los famosos. Hemos recibido 40 cartas aquí a la dirección del programa y vale, las 39 primeras es no pienso dejar el trabajo del programa y sí, Cristo lo hace todo. Y la segunda obsesión de cartas que había era una queja por desear que se atragante el rey. Y bueno, pues no se me ocurrió otra cosa mejor que cantarle una buena carta a mi amigo el rey. Pues vamos a... Te damos pista libre. Por favor, acepta mi disculpa, Chachi Rey, ¿eh? Lo dicho. Todo tuyo, Pi. eras un jovencito que nació y no pasó hambre. Jugabas como cualquier niño, con escopetas. Y ay, qué pillín, cómo te divertías, ¿eh? Y ahora que te hiciste mayor, jugar, lo que se dice jugar, juegas con todos los españoles. Si esa es una carta de disculpa, ahí va. Yo no sé hacerlo de otra forma y lo pienso hacer. Porque el que te puso fue Franco. Así que deja de engañarte y deja de engañarnos. No tienes ninguna legitimidad para estar donde estás. Te aconsejo que te leas un libro. Es de Max Weber, un sociólogo. Seguro que tú, como eres inculto, no lo sabes. Pero se llama El Político y Científico. Y ahí verás por qué tú estás ahí ocupando un puesto que ni te lo mereces ni debería existir. Pero bueno, no me voy a cantear mucho contigo, porque si tú quieres ser igual que todos los españoles y no te como los cojones, ponte a trabajar. Deja de ser rey y vivir del cuento y de tener que estar alimentando a toda esa familia de borbones que dentro de poco vais a ser más que chinos en el mundo. Así que, ¿te gustan las motos? En Telepizza necesitan gente. Y a tu mujer, que todavía no sabe hablar, que se vaya a la puerta del metro, que seguro que ganaron unas cuantas monedas. Pero bueno, en fin, ¿qué puedo decirte? Que te perdono, en serio, te perdono por saber vivir del cuento. Ole tu huevo. Pero eso sí, que ahora quieran por tu culpa a dos chavales condenarlos un año y tres meses de cárcel por quemar una foto tuya, eso sí que no te lo pienso perdonar. Pero si eres más feo que Copón, o sea, ¿no te has dado cuenta que eres lo más horrendo y utartaja del pueblo? Y por eso van a condenar a estos chavales, no me parece justo. Reconócelo. Tu mujer no te quiere, ni te aguanta, año tras año, porque vas envejeciendo peor que un dinosaurio. Así que deja en paz a la gente, lárgate de la monarquía, y aquí los gritos de protesta seguirán día tras día. Muy bien, Pi, me has conmovido realmente. ¿Qué quieres, Pic? Me está señalando aquí la pantalla y no sé qué coño me quiero que poner. Me pongas una cancioncita que me apetecería. ¿Cuál? Que la pusieras, que la de arriba, esa esta no, otra. Esa ahí. Bueno, ciertamente se me ha hecho. Es que ya, señor Rey, te voy a dedicar una canción también para ti, para que veas cómo es tu sistema de mierda en el que estamos viviendo. Lo dicho, Pi, me has conmovido. Yeah. Ay, por cierto, Rey, lo siento, se me olvidó. Ya podíais ser, hace cientos de años, estériles en vez de hemofílicos. Y ya que estáis así de enfermos, os aconsejo un curso de costura sin dedal y a oscuras. Pues como con este tipo de cosas se mueve como la pólvora esto, ya tenemos aquí un invitado que ha venido a decirnos unas palabras respecto a la carta del PI. Estate que tranquilito y no te vengas alborotado, ¿eh? Que porque seas muy monárquico, a mí no me toco los cojones. No soy monárquico, es que soy el rey. No jodas, señor rey. Normal. Españoles, me llega de orgullo y satisfacción escuchar un programa radiofónico en el que se me tenga en tan alta estima. Esperemos que esta, vuestra monarquía democrática, os llene de orgullo y satisfacción como a mí me llega vuestra felicidad. Joder, rey, eres un cachondo mental, ¿eh? Bueno, me voy, hago la moto y con las putas. Madre mía, este rey, qué golfillo que nos ha salido, ay. Bueno, la próxima semana veréis un reportaje íntimo de que se las folla. Así que... Bueno, pues el rey, que como es una lacra de la sociedad y como tantas otras, vamos a poner un temilla de los Pennywise, es un directo con su tema Society. Pues ahí los Pennywise dando cera a todas las lacras de esta sociedad. Hace un montón, lo veníamos comentando, hace un montón que no escuchamos este tema, bueno, ni este grupo siquiera. Sí, lo teníamos bastante olvidadillo. Bastante olvidado, me encontré el CD ahí en el coche y la verdad que me hace ilusión poner este tema, que salía en el disco, en el Full Circle. Y bueno, y este es el directo que grabaron en el K-Club. Y bueno, qué decir de los Pennywise, que yo creo que es una banda que, aunque hace un rollo que no escuchemos ahora demasiado, a pesar de los años que lleva y tal, pues no se ha homosexualizado, y discúlpenme la expresión. Vamos, no se han vuelto melódicos de estos, no se han vuelto tan melódicos como otros grupos de su misma época, de grupos coetáneos, que sí que es cierto que con el paso de los años han ido ralentizando en todos los aspectos. Exactamente. Entonces, nada, ahora no me acuerdo ni qué tema íbamos a pinchar. Pues, vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar un temita de esos super molones. No, hombre, son una gente gallega que ahora mismo creo que están de gira por Europa. Ni puta idea. Creo que sí, están de gira ahora por toda Europa. Sé que los compone gente de Nashville, que es un grupo ahí de greencore bastante guapo. Y que son cuatro, no sé si son cuatro o cinco, pero son unos moteros forajidos y que les gusta tanto el sexo como la velocidad, como el peligro. Forajidos amantes de las motos y de la velocidad son ni más ni menos que los Black Panda, que habíamos escuchado su tema Seguiremos Fumando, y nada, pues ahí su estilo Crust and Roll, que se llama, o que lo llaman, por así decirlo, con, pues eso, rock and rollero crustero. ¿Qué más vamos a escuchar, Pi? Pues ya que estamos bajando un poco el ritmillo al programa y estamos llegando a la parte final, poner un poco de Psycho, que ya que lo enganchamos en el programa anterior, pues seguimos este programa igual. Y vamos a poner, pues, para mí, el grupo que más me gusta, personalmente, hasta menos pienso tatuar, o sea que me da igual. ¿Te vas a tatuar a todo el grupo? A la cantante realmente. Me quiero tatuar a la cantante y a las dos bailarinas, que están muy buenas las dos. Pero vamos, que son un grupo norteamericano que ahora están de gira por allí, presentando su disco, que ya llevan presentándolo un huevo, y a ver cuándo se dignan a bajar por tierras europeas. A España solo pisaron Barcelona en la anterior gira. Y bueno, pues quien quiera verlos. Estos son yankees, yo creo que estos son de por ahí noruegos o algo de eso, ¿eh? Pero están todo el puto día en Yankee. Sí, bueno, eso es otra historia. Pues a mí me da igual, como si me dices que eres soviético y vives en las Islas Maldivas. O sea, eso no vale. Son más yankees que otra cosa. Soviético. Y aparte están con Necromantis todo el rato girando, diferentes. Sí, es que un... de hecho es la mujer del de Necromantis, me parece, y el guitarra toca con ellos, ¿no? Claro. Por eso que están todo el puto día girando por Estados Unidos y pocas veces vienen por aquí, por Europa. Pues bueno, vamos a poner un temilla que es uno de los más conocidillos. Uh-huh. ¿cómo se llama? Que es el Where They Wander. Es que mi inglés es muy malo. Y después de Horror Pops, pues vamos a seguir con un grupillo más o menos en la misma línea, que son los Creepshow. Como vamos a poner un tema que es el Zombies Ate Her Brain, que es los zombies se comieron su cerebro. Y nada, pues deciros que son de estos grupillos que salieron con la explosión del Psycho a principios del año 2000. Así que nada, vamos a oír los temillas. To tell a little story about a girl from far away. You might feel bad, you might feel sorry about what happened. Pues hay Horror Pops y Creepshow, dos banditas de este nuevo Neo Psycho Billy. Yo creo que ya por hoy nos hemos pegado un buen tute. Sí, mira, hemos puesto variedad, bastantes temitas, hemos hablado bastante mierda, que es lo que principalmente nos gusta. Y encima ha estado el rey por aquí, que lo que no sabes es que cuando salga le está esperando un perro para morder los cojones. Y bueno, pues nada, ha sido un día divertido. Ha estado bien. ¿Y con qué nos despedimos hoy? Pues nada, nos vamos a despedir con otro temilla de este rollo, Kings of Nothing, haciendo una versión de Peter and the Test Tube Babies, que es Banned from the Pubs, que al igual que a nosotros nos echan de todos los bares. Así que nada, yo aquí Cristo, yo soy el Pi, y nos vemos la semana que, bueno, nos oímos la semana que viene. Epa y... Explosiva. No vamos a parar hasta que nos llegue una denuncia judicial.